Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El de hoy es el anteúltimo programa de este 2018. Después vamos a parar algunos meses en 2019. El comienzo, y después ya les vamos a contar cuándo volvemos. Y en el programa de hoy no hablamos de fútbol, pero sí de un equipo que es orgullo nacional, a pesar de que les quieren cortar las piernas. Conocemos una historia de solidaridad con las personas que nada tienen, ni siquiera la ayuda de otros. Denunciamos en Expreso Farco el único cerco que sirve para que todo lo malo pase. También, frente al avance de las mujeres en la denuncia de abusos y violaciones, nos preguntamos, ¿y las mujeres indígenas qué? Y también amplificamos el grito que están pegando un grupo de madres pampeanas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Cansadas de la injusticia, un día pegaron el grito. Las madres en lucha de La Pampa, que así decidieron llamarse, se hartaron del ninguneo y se hicieron bien visibles. Hace años que pelean por el derecho constitucional a una vivienda digna, pero el Estado les da la espalda y las ningunea. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Pegaron el grito. En una época de crisis, donde cuesta conseguir trabajo y llevar el mango a casa, se plantaron. Primero se movilizaron en su ciudad, General Pico, y después un grupo decidió instalar una carpa de protesta en la mismísima Casa de Gobierno en la capital, Santa Rosa. Ahí permanecen desde hace semanas, aguantando el frío, la lluvia, el calor y también algunos aprietes policiales, según cuenta una de las voceras, Ana Domínguez, de 27 años y con 3 hijos. Sí, ayer a la mañana cuando me levanté, muy temprano que fui al baño, me llamaron y me dijeron que teníamos que irnos. Bueno, yo vine y lo planteé a las chicas nos dijeron no, nos vamos de acá, acá nos quedamos. Por algo nos están pidiendo que nos vayamos, se ve que molestamos. Y bueno, fui y le dije que no nos íbamos a mover de acá y nos dijeron que, bueno, que si nosotros no nos íbamos, nos iban a sacar. Entonces yo le pregunté a David, el comisario, no sé qué, de acá de la comisaría cuarta de acá de Casa de Gobierno, le pregunté, si no salíamos por las buenas, por voluntad, ¿cómo nos iban a sacar? Uh-huh. Digo, nos van a sacar por la fuerza, le digo, somos seis madres que están en protesta, le digo, y pacífica, con 5 chicos, nos van a reprimir, nos van a sacar al forcejeo. Bueno, saquennos. La respuesta mía que fue, nosotros tenemos el respaldo y nos vamos a respaldar con los medios si eso pasa, porque no somos una agrupación ni de 40 ni de 50 mujeres que están haciendo disturbios ni nada, somos 6 mujeres. En La Pampa el déficit habitacional es uno de los problemas más graves. No hay políticas públicas suficientes y desde que el macrismo asumió el gobierno nacional se cortaron todos los recursos destinados a viviendas sociales. La excusa es que en La Pampa no hay villas miserias y por lo tanto no existe esa necesidad. No es la misma visión que tienen las madres en lucha, que además denuncian favoritismos, privilegios y acomodos. El estado de las viviendas, en mi caso, yo tengo el baño afuera. Mi casa es muy, muy precaria, se llueve todo. Yo hace 11 años que vivo ahí porque lamentablemente no puedo pagar otra cosa. ¿Alquilas? Sí, alquilo y es lo que está a mi alcance. Hace 11 años que vivo en las mismas condiciones, que hace 11 años que mis hijos lo único que conocen en tiempo de invierno y lluvia es un balde adentro cuando llueve, porque ellos no pueden salir al baño, por supuesto, porque está lejos de la casa. Ellos no conocen un baño, o sea, yo hoy vengo, estoy luchando acá por una comodidad por mis hijos y creo que es un derecho humano que ellos tienen. Y esa es mi lucha. Yo como madre estoy cansada, digamos, hace muchos años que espero una vivienda, estoy cansada de que no solamente yo, me refiero a muchísima gente que le ha pasado en mi caso lo que me pasó a mí, que en el reempadronamiento me sacaron los años que tengo. Yo estoy anotada en 2010, me reempadroné en 2014 y figuro con esa fecha de a partir de ahí. Y yo hace 8 años, 9 años que yo estoy esperando una vivienda. Y no tienen respuesta para darnos. ¿Qué respuesta nos van a dar? No tienen respuesta para darnos. Pero yo estoy en mi reclamo y en mi derecho por lo que nos han hecho. Y nada, yo quiero cambiarle la vida a mis hijos. Y lo voy a hacer y voy a seguir acá hasta que lo pueda hacer, porque como madre tenés que ver que tu hijo vaya y haga su necesidad en un balde. Ya tan grande mi hijo. Y ellos se mueven siempre con mucha impunidad y esto viene pasando hace muchísimos años con la vivienda. Y no entienden que son viviendas sociales. ¿Por qué le tienen que dar vivienda al que tiene, al que más tiene, y le saquen al que más le falta? No lo digo solamente por el caso de nosotras que estamos acá. Por mucha familia que la necesitan a la vivienda y ellos acomodan a gente que no le corresponde. Como hay muchos casos, en General Pico, que le tocó casa a gente que tiene comercio, propiedades y demás. Y no la merecen. Son viviendas que dan para sociales, la palabra te lo dice. Es para las familias de bajo recurso. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Cerco mediático para el plan de hambre y pobreza. Sin medios comunitarios no hay democracia. Sin medios comunitarios no hay democracia. Hay hambre y hay pobreza. Esto gritamos esta semana. Libertad de expresión para todos los medios comunitarios, que ingresen los canales a la grilla y que todas las radios tengan licencia, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Esta estrategia de legalizar algunas y que la mayoría de las radios quedemos afuera, de las radios comunitarias, es muy peligrosa porque el día de mañana nos puede pasar como Radio Cupas, declarar ilegal el reconocimiento que tenemos nosotros y desconocernos, cerrarnos, perseguirnos, descomisarnos. Entonces nos tienen que tener en cuenta, tiene que estar claro y tiene que estar firmado que nos van a reconocer a todas las redes empadronadas y a todas las radios comunitarias que vienen trabajando, que vengan, que nos conozcan el trabajo que hacemos. A las radios comunitarias que los quieren callar, no nos van a callar, porque de cualquier manera vamos a surgir, porque eso es lo que vemos desde el campo popular, desde los barrios, desde donde no llegan los grandes medios. Si los grandes medios llegan a los barrios es para estigmatizarnos, para hacer más brecha entre unos y otros. Entonces, por lo tanto, es imposible de que nosotros no sigamos luchando, porque los pueblos que luchan siempre salieron adelante. podrán callarnos, podrán callarnos, no nos van a callar. No puede ser que una empresa, que un grupo económico sea quien decide los destinos del país y qué es lo que se hace y lo que no, en este caso en términos de comunicación. Las leyes son claras, esta empresa no está por arriba de la ley. No puede ser que en todo caso para ellos sea todo beneficio y para nosotros sea todo estar abajo. Hemos cumplido con todos los pasos legales. Cablevisión tiene que levantar nuestros contenidos, así como los de Pares TV y los de Urbana, en la grilla de cable de manera gratuita. Eso se están negando a hacerlo. Estamos acá demandándolo y hasta que no baje alguna persona responsable de este grupo económico infausto, no nos vamos a ir de acá. Ellos pueden hacer comunicación porque tienen el gobierno con ellos y la policía que les cuida la puerta. Nosotros estamos acá con la herramienta de la verdad, construyendo comunicación popular desde abajo. Desde acá no nos vamos a ir. Estamos acá para lograr algo tan sencillo que es como que una ley se cumpla y que nuestras voces estén donde tienen que estar, siendo una opción para el conjunto del pueblo. Nosotros no le imponemos a nadie que miren y que escuchen nuestros medios populares. Nosotros decimos que queremos ser parte de la opción democrática que cualquier habitante de este país tiene que tener, de no escuchar y mirar solamente lo que dice esta gente, no envenenarse todos los días solamente con lo que dicen los que están gobernando y que constantemente lo único que hacen es defender sus intereses. Que tenga la posibilidad de escuchar un medio realizado por un sindicato, por un club de barrio, por una organización social, por una organización comunitaria. Después cada persona elige qué ve, qué le gusta más, qué le gusta menos, pero tenemos que estar ahí. Hay una ley que dice que tenemos que estar ahí y eso es lo que estamos reclamando, y hasta que no obtengamos una respuesta no nos vamos a ir de ese reclamo, porque es justo, porque corresponde y porque se trata de garantizar un derecho tan básico y democrático como la pluralidad de voces en este país. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Una historia de solidaridad desde Jujuy. Personas que salen a la calle a ayudar a otras personas, a las que nadie ayuda. René Caiconte y la producción desde FM La Voz del Cerro. Bienvenidos a un informe más para el Expreso Farco desde la provincia de Jujuy. Hoy con un informe muy especial, con la solidaridad de gente que así silenciosamente trabaja y que tiene poca difusión, la organización no gubernamental Yo Soy Solidario. Para que nos cuenten cuál es ese trabajo que llevan adelante con gente de la calle, gente que está sola desde hace tiempo, no tiene un plato de comida, un abrigo. Hablamos con ellos, con uno de los encargados, con Rubén, de esta institución Yo Soy Solidario, y nos cuenta cómo nace la idea de este proyecto. Esto empezó, por lo menos yo particularmente, así de mi parte, hace unos 4 años, con otro grupo solidario, con el cual, bueno, por problemas familiares, por problemas de salud, no podía seguir. Uh-huh. Así que, bueno, más o menos, yo comencé así con otros grupos, Jujuy Ayuda, y después, bueno, Por Una Sonrisa, son otros grupos solidarios. Y bueno, la actividad de nosotros básicamente era eso, poder salir a repartir comida a personas en situación de casa. También nos cuenta un poco la impresión que le ha dejado salir por primera vez a la calle a ayudar a esta gente que está sola, que no tiene ayuda de nadie. Ellos, sin embargo, voluntariamente salieron y se encontraron con este panorama. No, eran muy muy fuertes las imágenes que podíamos ver. Había gente con discapacidades, gente que prácticamente tenía días que no comía, historias, muchas historias muy feas que se vivían, que ellos vivían, que viven y van a seguir viviendo. Son cosas muy muy fuertes que en varias ocasiones pude ver a varios voluntarios escuchando esas historias y llorando, porque lamentablemente no se podían imaginar más o menos cómo podría ser la vida de una persona en la forma en la cual esas personas estaban viviendo y cómo se manejaban por medio y que ser tan ignorados quizás por mucha gente, ¿no? Somos muy pocas las personas que podemos dar un poco de nuestro tiempo para con ellos. Uh-huh. Y ellos se sienten muy bien al sentirse así, como que un poco protegidos, pueden charlar con alguien, pueden contarle a alguien lo que les pasó, lo que les está pasando, y de alguna u otra manera ayudarlos también psicológicamente, por medio de palabras, por medio de charlas. Ahora hablamos de cómo es el trabajo de ellos. Ellos están trabajando los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen así. Nosotros empezamos a salir a las 7 de la tarde y el recorrido más o menos nos tarda 2-3 horas hasta, bueno, hasta las 11, 11 y media como mucho, ya estamos afuera, ya estamos libres. Ya con el control del tiempo ya se van dando cuenta qué días son los chicos. Ya saben los nombres de los grupos que van a pasar y ya el día lunes viene tal grupo, el día viernes viene tal grupo, y bueno, ya a nosotros ya nos conocían, decían, ah, el día sábado vienen ustedes, bueno, ya nos esperaban, nos esperan. Para ir cerrando este informe especial, ellos nos dejan un mensaje para el resto de la sociedad que los mira con desprecio, lo esquiva. Por eso es que Rubén nos deja este mensaje. Que traten de ser un poquito más amables con las personas que quizás pasan por al lado de ellos y lo esquivan, lo ignoran. Se toman 5 minutos para poder escuchar lo que ellos tienen para decir. No tan solo le haría bien a esa persona, sino también estarían escuchando y aprendiendo de ellos para no cometer los mismos errores que ellos estuvieron cometiendo, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, para mí, en lo personal, se lo digo, que seamos un poquito más amables como sociedad, que podamos compartir lo poco o mucho que tengamos. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas ante este momento histórico que vive el país, en el que las mujeres ganan en poder para, por ejemplo, denunciar la cultura del abuso machista? ¿Qué tienen para decir las mujeres originarias? La Mosquitera, desde Mendoza, presenta este momento del Expreso Farco. ¿Y las mujeres indígenas qué? Pregunta la representante mapuche, Moira Millán, luego de todo lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, con respecto, entre otras cosas, a la denuncia del actor Juan D'Artés y a las mujeres organizadas realizando estas denuncias. A los micrófonos de La Mosquitera, Moira comentaba. Las mujeres indígenas llevamos siglos de vivir eso sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra piel, sobre nuestra alma. Y lamentablemente esta situación se ha ido dilatando en el tiempo sin ningún tipo de revisión, de autocrítica, de ver, y nos sentimos que no tenemos aliadas, que estamos en un contexto de tanta complejidad, de las múltiples pliegues opresivos, de las múltiples formas de violentarnos, que estamos solas frente a nuestros varones indígenas patriarcales, maltratadores, que también violan, que también abusan, no digo todos, pero lamentablemente hay un importante porcentaje de machismo en las comunidades indígenas de todos los pueblos. Estamos solas frente también a lo institucional, al aparato legal, porque la justicia, como el Estado, están saliendo a criminalizar nuestro color de piel, nuestra identidad, nuestra forma de pensar y querer habitar el mundo. Entonces tenemos situaciones de judicialización tremenda, sumamente injustas. El machismo está tan presente en las comunidades originarias como en el resto de la sociedad, pero son las injusticias múltiples las que hacen que la situación sea aún más compleja de resolver. Tienen la arrogancia y la soberbia del poder machista, de esa colonialidad que trajo el Huinca y que nos atravesó y que no está siendo interpelada. Y ante la situación muy particular que se está dando en la construcción de la interlocución entre mujeres, porque no es lo mismo denunciar a Juan D'Artés, que queda completamente visibilizado el acto aberrante de la violación en un hombre que no estigmatiza a todos los hombres de Argentina, pero que sin embargo nosotros llegamos a denunciar a un mapuche o un huicho, un com, queda todo el pueblo estigmatizado. Es decir, a la visión de terroristas, a la visión de extranjero, a todo ese estigma que cargamos como pueblo encima nosotras, si salimos a decir nuestras verdades, no sé si va a jugarnos a favor o en contra.

Y bueno, y en Argentina también, a partir de hace 2 años, se está trabajando con lo que se llama violencia institucional, femicidios, víctimas de violencias institucionales, y también con la identificación de soldados que no estaban identificados en Malvinas. O sea que, bueno, cubre, digamos, desde ese punto de vista, los 2 objetivos centrales son la identificación y, por otro lado, también aportar pruebas a la justicia. A principio de año se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el equipo argentino de antropología forense para intervenir en distintas causas, ¿no? Se pedía la colaboración del equipo para la identificación de soldados en Malvinas, para seguir con la búsqueda e identificación de víctimas del terrorismo de Estado de la década del 70, y también para trabajar en casos de violencia institucional reciente. Violencia institucional me refiero a casos como el de Franco Casco, Santiago Maldonado, Paula Perazzi, Luciano Arruda y tantos otros casos de violencia institucional, ¿no? Se acordó que para el mes de octubre tenía que estar depositado un 50% de ese acuerdo para el movimiento logístico del equipo, y para diciembre tenía que estar depositado el otro 50%. Llegamos a diciembre sin que esté depositado el 50% acordado, que era para el mes de octubre. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro, nosotros no cobramos ningún tipo de honorario en las pericias que hacemos, y tenemos fondos de distintos organismos e instituciones que nos permiten, ¿no es cierto?, todo el tema que tiene que ver con la logística y la movilidad para desarrollar nuestro trabajo. Al no hacerse efectivo eso, prácticamente quedamos, o sea, llegamos a diciembre sin tener depositado lo que se había acordado depositar, ese 50% que era para octubre. Llegamos al día de ayer sin fondos para todo lo que tiene que ver con el tema movilidad, desarrollo de los trabajos y todo lo que requiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, las extracciones de muestras de sangre de familiares, los cotejos y comparaciones de los restos con la sangre de esos familiares, o sea que quedamos prácticamente sin capacidad operativa. Desde ya se suspendió todo lo que tiene que ver con la búsqueda y procesamiento de muestras de sangre de familiares de soldados de Malvinas. Yo estaba en Tucumán, tuve que suspender una actividad allá y tenía 2 actividades la semana que viene en Rafaela y en Entre Ríos, cerca de Rafael, un cementerio que se llama Zapereira, y en Entre Ríos, en Nogoyá, esas actividades las suspendemos, y todo lo que tiene que ver con órdenes de búsquedas, excavaciones, exhumaciones, toma de muestra y cotejo de muestras para identidades. Prácticamente es como que quedamos parados acá en Argentina. Y varios trabajos que estaban en curso, o que ya estaban ordenados y tenían fecha, como ya te digo, los de la semana que viene y todo eso, ayer ya me estaban comunicando con los juzgados intervinientes para ya decirle de que no íbamos a poderlos hacer efectivos. De alguna otra manera seguimos trabajando en otras partes del mundo, pero dejar esto suspendido es básicamente ya dejar pasar mucho más tiempo del que ya que tuvieron que esperar muchos familiares, y quedar en un estado en el cual, bueno, no podemos decirle lo vamos a seguir haciendo o no. Yo creo que los familiares y los organismos, en definitiva, son las víctimas más afectadas. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los 2 desde el centro de producción de Farco en Rosario. En el programa de hoy participaron Radio Kermés desde Santa Rosa, FM La Voz del Cerro desde San Salvador de Jujuy y Radio La Mosquitera desde Guaymallén. Nos reencontramos la semana que viene con el último Expreso Farco del año. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa.